Estación Rock, Estación Rock, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock. Bueno, aquí estamos transmitiendo desde Hermosillo, Sonora, México, al norte de este país, al noroeste. Y bueno, aquí estamos en una emisión más, la número 329 de la nueva era, la nueva época de Estación Rock. Ya cumplimos 6 años de transmisiones ininterrumpidas, semana tras semana, como siempre. Y como iniciamos desde un inicio allá por la década de los 80s, los viernes en la noche, los viernes son de rock, los viernes son de Estación Rock. Nosotros, pues bueno, impusimos esa moda, por así decirlo, y bueno, ahí está. Prácticamente todos los programas que han salido posteriormente de rock, después de la primera etapa de Estación Rock, pues se formaron o se dieron inicio también los días viernes. Así que, pues bueno. Ahí estamos, los viernes son de rock, los viernes son de Estación Rock. Gracias por estarnos acompañando, un servidor Claudio Ernesto Laguna. Pues bueno, los va a estar aquí acompañando y les voy a estar, pues bueno, mostrando pues esta buena cantidad de bandas que vamos a tener en esta ocasión. Y sobre todo pues agradecidos con las propias bandas que nos mandan su material y también con los promotores que nos presentan también parte de su catálogo de bandas que andan, sobre todo pues que andan promocionando precisamente para darse a conocer, darlas a conocer y obviamente pues bueno, que tengan esa audiencia que les permita pues crecer y ser bandas importantes dentro de la escena mundial. Bueno, ahí estamos, ya estamos ahí conectados también en nuestra Facebook Live, ahí nuestra fanpage, ahí de Estación Rock Sonora. Y bueno, ahí estamos, saludos para Esteban Montoya Dávila, ¿qué onda, Esteban? Luis Adolfo Armenta, ¿qué onda? Ahí está Lucas, detector de violencia, reportándose también, qué bueno, rock and roll. Ahí estamos y pues bueno, aquí vamos a tener una muy buena dotación de rock y metal, pues que vamos a tener sobre todo pues previo al Día Patrio, pues aquí en México. Pero bueno, vamos a tener prácticamente de todas partes del mundo música, vamos a tener también aquí bandas locales. De hecho viene lo nuevo que acaba de lanzar, acaban de grabar, terminar el nuevo tema, la banda de rock alternativo aquí de Hermosillo, el Dr. Green. Aquí la vamos a tener ahorita más adelante. También vamos a tener el nuevo tema de esta banda de power metal de Ciudad Obregón, que es Fagot, también lo vamos a tener aquí. Y pues bueno, vamos a tener también otra banda muy interesante que se puso en contacto con nosotros directamente a través de nuestras cuentas. Se llama La Agonía de Leonor. La Agonía de Leonora, también es una banda allá del Estado de México, allá del centro del país. Nos pusimos en contacto con él, la verdad es una propuesta muy interesante, ahorita la vamos a presentar, ustedes tienen la mejor opinión. Nosotros nos lo trajimos aquí a colación porque pues se nos hizo algo que vale la pena compartirlo, que ustedes lo escuchen y obviamente pues que tengan pues también otra opción también de escuchar, y sobre todo que es una banda aquí de nuestro país que también vale la pena apoyar, están haciendo bien su trabajo. También lo nuevo de Metal Requiem, es una muy buena banda de Death Trash, ellos son de Guatemala y la verdad tienen muy buenas hechuras. Y bueno, dentro de lo que vamos a tener por acá también pues música desde allá, desde Rusia, desde la Siberia, de allá de Rusia vamos a tener, ahorita se los voy a presentar. Y pues bueno, antes de iniciar, como siempre, le damos el agradecimiento pues a todas las radios donde Estación Rock se escucha, nos permiten que Estación Rock, este programa también se escuche también en sus importantes medios, y sobre todo pues inicialmente porque este día que estamos transmitiendo en vivo, que son los viernes, también lo estamos haciendo en vivo en Radio 414. Allá es una radio en FM, también en línea, que está en Lima, Perú. Ahí estamos ahorita conectados en vivo, también allá en Perú, a través de Radio 414. Saludos a toda la escena rock y metal allá de Perú y hasta donde llegue la señal de esta radio. Ahí nos estamos conectando, son 2 horas de diferencia, son las 11 de la noche allá, aquí son las 9, así que pues bien, saludos por allá. También estamos transmitiendo en vivo en estos momentos aquí localmente en Hermosillo, Sonora, aquí en nuestros terrenos, aquí a través de Lobos FM 103.5, frecuencia modulada, radio tradicional. Volvimos otra vez a la radio tradicional, frecuencia modulada, como lo hacíamos en un principio, a través de Radio Sonora, la radio del estado, que estamos transmitiendo en vivo, así que bien, bien y gracias. Y a partir del sábado, el día del sábado, ya también nos escuchamos en diferentes latitudes. El sábado a las 5 de la tarde de Argentina, estamos en radiotv.ar en la Reconquista. A las 9 de la noche del sábado, aquí horario del Pacífico, estamos en radiometalhermosillo.com. Los domingos estamos escuchando a las 12 del mediodía, hora del Pacífico, en piratitaradio.com. Los lunes a las 10 de la noche de Argentina estamos en radiocrimen.com.ar. Los martes nos estamos escuchando a las 7 de la tarde de Costa Rica en rockliveradio.net. También nos estamos escuchando a las 9 de la noche de Uruguay en templariaradio.com. Esto los martes, y a las 11 de la noche de Perú, nos estamos escuchando los martes en radio414.com, retransmisión. Los miércoles estamos a las 2 de la tarde de Colombia en el retornorock.com, nos estamos escuchando a las 8 de la noche, hora del centro del país aquí en México, en Maldita Radio, los miércoles a las 9 de la noche de Venezuela. Estamos escuchándonos en 7rockradio.com, esto los miércoles, y a las 9 de la noche, horario de España, gran parte de Europa, a las 9 de la noche de España, los miércoles nos escuchamos en TheRockFM.online y Rock66.es. Ahí estamos en estas dos radios en España los miércoles a las 9 de la noche. Los jueves nos estamos escuchando ahí en cuervorockradio.com.ar a las 9 de la noche de Argentina, y a las 3 de la tarde de Argentina en Radio Terra Rock. Ahí nos estamos escuchando, y en esta misma radio, en Radio Terra Rock, nos escuchamos a las 8 de la noche los jueves allá en España. Y también a las 8 de la noche, horario de Costa Rica, nos escuchamos en conexionradiocr.com, allá en Costa Rica, también otra radio de Costa Rica que también nos abrió sus puertas, esto los jueves. Y los viernes estamos a las 6 de la tarde, hora del centro del país, en Pandora Rocks Radio. Ahí nos estamos escuchando los viernes a las 6 de la tarde, y a las 8 de la noche de Argentina nos escuchamos en Hack Rock Radio. Punto website. Ahí nos estamos escuchando también. Así que en todas estas radios se escucha Estación Rock. Y gracias por ellos, porque la intención de nosotros es precisamente tener un mayor foro para que todas estas bandas que nos mandan su material, los promotores, pues tengan pues mayor auditorio, mayor mayor alcance, pues, ¿no? Para que no solamente se escuchen con nosotros, sino también en otras radios, y tengan pues oportunidad de tener un poquito más de audiencia. Así que esa es la intención de nosotros, ayudarlos de esa manera en la difusión y de su material. Bueno, vamos a iniciar ahora sí rápidamente con lo que tenemos para este viernes 12 de septiembre, donde estamos transmitiendo en vivo. Así que todas esas radios en otros países donde nos estamos escuchando, bueno, ahí está la invitación, ¿no? Si ustedes quieren estar enlazados e incluso interactuar con nosotros en vivo, pues bueno, es cuestión de sintonizar los viernes. Hay que nomás checar la diferencia de horarios en sus países. Por ejemplo, en el caso de Argentina, en el caso de Uruguay, ahí tenemos 4 horas menos de diferencia. Ahí nosotros aquí empezamos a las 9 de la noche, allá pues viene siendo la 1 de la mañana del sábado, pues, ¿no? En Argentina. Entonces, más o menos, para que ustedes más o menos le calculen. Y bueno, si es que en un momento están interesados pues interactuar de manera directa pues en vivo con nosotros, como lo han hecho en algún momento, pues bueno, amigos que tenemos allá en Costa Rica, que se han conectado también de la Argentina, de Chile, de Uruguay, que también hemos ahí platicado, y pues bueno, agradecidos con todos ellos. Vámonos entonces a iniciar este espacio, y bueno, vamos a empezar algo interesante, algo tranquilo, pero me gustó lo que trajo, nos lo mandó Liro Kinula. Liro Kinula es un promotor que está en Finlandia, que nos manda también cosas interesantes. En esta ocasión nos presentó a esta cantante de origen, ella es de Suiza, se llama Millie Schweizer, su proyecto se llama Astral Rocks, ¿sí? Y bueno, acaba de lanzar este tema que se llama Budapest, finalmente llegué a casa, I'm finally home, que se va a lanzar pues dentro de su nuevo trabajo discográfico el próximo 22 de agosto, ¿sí? No, de hecho se lanzó, mejor dicho, el 22 de agosto, perdón, me confundí con los meses, 22 de agosto acaba de lanzar su nuevo material, esta cantante suiza Millie Schweizer, Astral Rock es su proyecto. Y con ellos vamos a iniciar aquí Estación Rock. Así que quédense con nosotros. Aquí estamos a través de nuestras cuentas en Facebook Live. Y pues bueno, aquí nos estamos escuchando en todas estas plataformas. Gracias, y arrancamos Estación Rock, la edición número 329. Vámonos. Budapest, Illuminating the chambers, joining Bluebird and Pest together. Mira que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar esta propuesta que nos mandó Shauna McLaren. Esta Shauna McLaren es una promotora, ¿no?, que tenemos allá en Estados Unidos. Y bueno, nos manda por lo regular, hay propuestas de pues, rock alternativo, por ejemplo, o rock o hard rock. Y en este caso nos presentó, pues bueno, y les estoy presentando a ustedes esta propuesta que se llama Audio Ghost. Así se llama Audio Ghost. Esta es la nueva versión, el nuevo tema que acaba de lanzar, que se llama Isótopo. Esta propuesta la desarrolla, pues no, el músico Chris Evans, multiinstrumentalista. Él hace prácticamente todo el. Toda la producción, toca todos los instrumentos, arma todo, pues y también canta, ¿no? Y es parte, pues también ahí un poquito influenciado, pues en el sonido Seattle, porque es de ahí precisamente ahí está basado este artista de Chris Evans, que desarrolla este proyecto de Audio Ghost que nos hizo llegar Shauna McLaren. Es lo nuevo, pues, que acaba de lanzar este músico en esta semana, este tema que acabamos de terminar de escuchar, pues, ¿no? Este Chris Evans, pues, comenta ahí en su reseña que es un guitarrista que él empezó, pues, guitarrista y bajista, ¿no?, que empezó a su carrera, pues, ¿no?, en la década de los 80s, ¿no?, tocando en varias bandas, y ahorita, pues, está enfocado en su proyecto solista. Ahí está Chris Evans de Audio Ghost, ¿sí? Ahí está este músico originario de Seattle, allá en Washington, en los Estados Unidos. Bueno, vámonos ahorita rápidamente con más música y les voy a presentar a Bob D. Bob D es un músico originario allá de Nueva York, ¿sí? Él tiene una banda, es un trío, él toca la guitarra y canta, ¿no? Es una banda de hard rock. Y bueno, acaban de lanzar también un nuevo tema que se llama Walls Come Down. Este tema que les voy a presentar ahorita a continuación, bueno, se va a lanzar ya públicamente, ¿sí?, el próximo 26 de septiembre de este 2025, es decir, bueno, en unos días más. Y bueno, aquí se lo tenemos ahorita en exclusiva, ¿sí?, como un adelanto, pues, ¿no?, para que pues lo vayan conociendo a este músico de norteamericano. Nos lo mandó Zach Moonshine, allá este promotor de Metal Devastation Promotion. Vámonos ahí con Bob D, ahí con su nuevo tema que pues nos va a presentar aquí en Estación Rock. Y después a Celtic Legacy, pero ahorita platicamos después de escucharlo. del mundo en un momento y escucha Estación Rock. We'll be right back. Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda que se llama Celtic Legacy. Esa es la que acabamos de terminar de escuchar. Es una banda irlandesa de heavy metal. El pasado 5 de septiembre lanzó su nuevo sencillo, esta que acabamos de escuchar, que se llama Golden Sun o El Sol Dorado, a través de Eternal Legacy Records. El tema es el segundo de tres sencillos que la banda va a lanzar, pues no, previo al lanzamiento de lo que va a ser su álbum, que se va a llamar Never Too Late, que va a salir a finales de este año. No hay ahorita una fecha todavía, pero bueno, se calcula que sea ya para noviembre o principios de diciembre. Entonces, estos sencillos vienen siendo como singles promocionales, precisamente para anunciar, pues no, la salida del nuevo material de esta banda de heavy metal irlandesa, Celtic Legacy, que nos los hizo llegar Katia Acuña, esta promotora, que ella está, si mal no recuerdo, está allá en Portugal. Ella es portuguesa y bueno, tiene su agencia, que es Against Promotion, y bueno, nos manda también cosas interesantes desde allá. Bueno, ahí estamos ahorita conectados y pues bueno, a través de nuestra fanpage. Y bueno, ahí estamos platicando con Arturo Delgado, pues ahí estamos allá en Ciudad Obregón, fallando ahorita. Y bueno, pues ahí me está comentando que él tiene una grabación de Estación Rock de aquellos años de los 80s, cuando transmitíamos en Radio Sonora. Y bueno, me comenta que pues ahí tiene la grabación en cassette, ¿no? En aquellos años, pues bueno, todavía no se daba, pues no, la era digital, no había memorias, no había USBs, no había CDs, ¿no? Entonces ahí era grabar en cassette, que era la única opción que se tenía para poder nosotros tener acceso a la música que nos gustaba, ¿no? Si no podíamos tener el disco, pues al menos grabábamos ese disco en un cassette, ¿no? Entonces, o una de las canciones que nos latía, ¿no? Y así ahí hacíamos nuestro playlist, ¿no? Que en un cassette. Bueno, en este caso, bueno, aquí estamos platicando con él. Y bueno, estamos comentando ese que nos puede pasar uno de los programas que tiene ahí grabados. Arturo, pues si lo tienes, si lo puedes pasar, lo puedes digitalizar, pues adelante, ¿no? Hazlo y me lo mandas así por ocurre, y ya ahorita te paso los datos y ahí nos ponemos de acuerdo. Me parece bien, y aquí ya digitalizado, pues ya aquí lo ponemos aquí en Estación Rock. Me parece perfecto, ya de programa de Estación Rock de aquella época de los 80s. Pues sería suave, nomás para que... para oírnos otra vez, hace como que diferencia, ¿no? Que hay de aquellos años a ahorita en estos momentos. Pues bueno, ahí estamos. Saludos allá, Arturo. Gracias por a ver si nos coincidimos ahora para el próximo mes, que venga ahí Stratovarius y Silvania aquí al Centro Magno, allá en Ciudad Obregón. Ahí nos vamos a dar la vuelta y ahí chanza, pues ahí echamos la platicada y nos echamos pues ahí unos alcoholes. Muy bien. Bueno, vámonos con más música. Y esta banda que les voy a presentar, también se me hizo muy interesante. Me lo hizo mandar Zach Moonshine de Metal Devastation Promotion en Estados Unidos. Es una banda se formó en Fort Worth, allá en Dallas, Texas, en Estados Unidos. Se formó en 2024, ¿no? Banda de hard rock, ¿sí? y metal, que se formó, como ya les comento, en 2024, entre unos amigos que coincidieron en la escuela. Entonces les gustaba la música, tenían gustos afines y decidieron formar una banda. Es un sexteto, son seis integrantes, y aquí lo interesante es que dentro de los que se reunieron para formar esa banda hay un papá y su hija, ¿sí? Mike y Corey Tolfa. Entonces, papá e hija están integrados, pues, ¿no?, a esta banda interesante. Y la última adquisición fue sumar a la vocalista y actriz que estudia artes teatrales, pues, en la universidad ahí local de Fort Worth, se llama Abigail Hill. Ella es, pues, la front woman de esta banda, tiene una excelente voz. Y de hecho, pues, a raíz de esta adición, pues, ¿no?, que la banda pasó a llamarse Awaiting Abigail, así se llama, o espera, sería el español Esperando a Abigail. Entonces, como que fue la última integrante, entonces, ya para completar la banda, y así se quedó el nombre de esta agrupación, Awaiting Abigail. Así que vamos a escuchar precisamente el tema más reciente que acaban de lanzar. Nos los hizo llegar aquí Zach Moonshine, como ya les comento. A mí me llamó la atención, tiene muy buena voz. Se llama People Pleaser, el tema que vamos a escuchar. Y después vamos a escuchar, no vamos a ir a Francia, no vamos a ir a Europa, pero vamos a escuchar precisamente a Awaiting Abigail y con su front woman, su cantante Abigail Hill, aquí en Estación Rock. Estación Rock. Bien, volvemos y acabamos de terminar de escuchar a esta banda de, pues bueno, de Dark Wave o Gothic, puede ser rock, Gothic Rock, que aquí tiene una historia interesante esta canción que acabamos de terminar de escuchar. A lo mejor a ustedes se les hizo conocida, ¿sí? Porque es un cover, ¿sí? Es una versión, es una versión del original. Esta banda que acabo de terminar de escuchar, que se llama Pure Obsession and Red Knights, ¿sí? Así se llama esta banda, son originarios de Francia, son franceses. Y bueno, aquí acaban de presentarnos, acabamos de terminar de escuchar este tema que se llama Giving to Me, así se llama la canción. Esta es una, la canción es un tema original de Michael Jackson, ¿sí? Este tema de Michael Jackson viene en el disco Dangerous de 1991. Ahí viene esta canción. Incluso en el video de la canción, ahí sale un personaje muy conocido. Y estamos hablando de 1991, estaba en boga. Ahí en el video colabora, participa Slash, que en ese entonces, estamos hablando a principios de los 90, pues Guns N' Roses estaba en la cima de la popularidad. Entonces, bueno, ahí aparece Slash, pues, en el video de esta canción de Michael Jackson, ¿sí? Bueno, el caso está en que Pure Obsessions y Red Knight, bueno, la versionaron a su propio estilo, pues, ¿no? El del metal gótico, ¿no? O rock industrial. Esta banda francesa que lo habían grabado el 2019, ¿no? Pero la dejaron ahí, no la publicaron hasta este año. Así que, pues bueno, aquí nos los hizo llegar a Games Promotion, Katia Cuña, como el nuevo material, lo nuevo que está saliendo para este 2025 de esta banda francesa de metal gótico, Pure Obsession and Red Knight. En lo particular, a mí me llamó la atención, me gustó como el toque que le dieron personal, pues, ¿no?, a su estilo de este tema original de Michael Jackson. Bueno, vamos a subir el volumen aquí en Estación Rock y sobre todo, pues, aquí agradecidos, pues, con toda la gente que está al pendiente y contacto con nosotros a través de nuestra fanpage aquí en Estación Rock. Ahí vamos a estar nosotros al pendiente saludándolos. Igual, si tienen alguna petición, pues adelante. Bueno, vámonos con esta banda que se llama Dislocation. Esta es una banda que se creó en el sureste, ellos dicen allá de Inglaterra, ¿sí?, que acaba de formarse en este año. Y pues bueno, estamos hablando de un thrash metal muy con muchas influencias de Celtic Frost, Slayer o Sepultura. Acaban de lanzar su tema debut, se llama The Singular, que salió en julio de este 2025. Así que vamos a escucharlo, nos los hizo llegar Music Submission. Esta es una promotora nueva que nos acaba de agregar, pues, a su lista de contactos. Y bueno, nos hace la presentación con esta banda inglesa Dislocation aquí en Estación Rock. Así que vámonos con ellos aquí en esta primera parte de Estación Rock. Todavía tenemos muy buena música, quédense con nosotros. I will.

acabo de terminar de escuchar a esta banda. Fíjense, ahorita les voy a comentar. A mí se me hizo interesante. Esta banda se llama Sauerkraut. Así se llama. Esta es una banda de metal, pues, ¿no? Que se formó en el 2019, ¿no? La verdad que es una banda que está formada por músicos ya con mucha experiencia. En el 2022 lanzaron su álbum debut y pues bueno, ahí están la propuesta que ellos traen. Los hizo llegar Zach Moonshine de Metal Devastation Promotion. El disco donde el álbum donde va a salir este tema que acabamos de terminar de escuchar se va a lanzar este próximo 19 de septiembre, la próxima semana ya va a salir este nuevo material de esta banda que se llama Sauerkraut, así se llama esta banda que nos acaba de presentar ahorita Warhol Death, mejor dicho, Warhol Death, es una promotora que está en Italia. Esta banda es originaria de Polonia, ¿sí? Banda de ahí de metal, pues, ¿no? Y bueno, ahí estamos, ahí está el material. La verdad a mí, por eso me lo traje a la programación de Estación Rock, porque a mí se me hizo interesante lo que están haciendo. Bueno, aquí estamos, ya nos quedan ahorita estos dos temas que a continuación les voy a presentar para cerrar la primera parte de este programa de Estación Rock y pasar a lo que viene siendo ya la parte donde se le dedicamos al rock y al metal en español, ¿no? O a las bandas, pues, ¿no? De no solamente de México, sino pues aquí de Latinoamérica en español. Ahí incluso tenemos una banda de España. Y pues bueno, antes de entrar con ellos, voy a cerrar con estos dos temas. El primero que vamos a escuchar es una colaboración de una amiga, una músico artista, pues no, cantante. Ella es originaria de Rusia. Cuando hablamos de Rusia, luego no nos vamos a, nos referimos a Moscú, ¿no? Ni todas esas partes, ¿no? Y realmente ese país es inmenso. Y ella vive en una ciudad que está en la Siberia, ¿sí? En la Siberia, ¿no? Allá Siberia, en la Siberia rusa, ¿sí? Ahí está esta cantante. La ciudad se llama Novosibirsk. Está en la parte que se considera como la Siberia, ¿no? La parte más fría, la allá de Rusia. Allá vive ella, se llama Olia Manevskaya, así se llama ella. Ya la habíamos programado, ya es parte de la programación de Estación Rock hace como unos 2 años, ya nos la presentaron por ahí. Y yo me puse en contacto con ella y hemos seguido, pues no, nos seguimos pues en las cuentas, ahí en Instagram, en Facebook. Ahí en Rusia hay un equivalente al Facebook, ¿no? Muy parecido, ¿no? La página de Facebook. No recuerdo ahorita cómo se llama, pero es su versión, pues, ¿no? La versión rusa del Facebook, ¿no? Entonces ahí también ahí nos seguimos. Bueno, el caso es que esta cantante Olia, bueno, tiene una amiga que también tiene su proyecto personal, se llama Lexley Millions. Y bueno, le pidió que colaborara con ella pues en este tema que viene siendo pues la nueva producción que ella está promocionando, ¿no? Y bueno, vamos a escucharla, se llama Carnage la banda, la canción, perdón, dentro donde pues Lexley Millions y Olia Manevskaya, ¿sí? Ellos hacen precisamente este tema que es lo más reciente pues que han lanzado en este 2025. Vámonos con ellos y después vamos a escuchar a Another Genocide. Esta es una banda finlandesa de metal melódico y están presentando a su nuevo cantante, ¿no? Johnny Parkinen. Y bueno, en esta versión, esta canción con la que están debutando, están presentando a su nuevo cantante, Roviola, es una versión de una banda pues popular ahí de pop rock allá en Finlandia que se llama Gimmel. Entonces, pues bueno, Ahí están, vamos a escucharlos a estos dos y con ellos cerramos aquí la primera parte de Estación Rock. Vámonos primero hasta la Siberia rusa, allá con Olia Manevskaya, que bueno, desde allá, desde aquella lugares remotos, pues allá en Rusia, pues les manda saludar. Vámonos con ella. This is Olia, and I, with my friend Lexi Millions, released a new song called Carnage. This song is super drive, this song is super reactive, and I hope you like it, and I hope you will bang your heads with us. Also, have a good one. Set the dark Bien, acabo de terminar de escuchar a Northern Genocide. Esta es una banda, como ya les comento, originaria de Finlandia. Ahí nos los hizo llegar, pues ahí Inverse Records. Esta es una disquera que está precisamente en aquel país y pues nos manda regularmente bandas que son parte de su catálogo. Pues acá es la nueva versión, el nuevo tema que acaban de salir de un tema popular de una banda finlandesa de pop rock de aquel país, y ellos pues la versionaron a su estilo. Pues ahí está. Y anteriormente escuchamos a Olya Manevskaya, allí nos mandó saludos ahí con su nuevo tema, en este caso una colaboración con la cantante Lexi Millions. Pues ahí está, desde Rusia, desde Novosibirsk, allá en la Siberia rusa, pues desde allá, pues ahí está. Tenemos contacto, pues allá también se está escuchando Estación Rock. Bueno, vámonos ahorita, ya estamos sobre la segunda parte de Estación Rock, y siempre como ya se los comento, se le estamos dedicando al rock y a metal en español, y en esta ocasión pues vamos a entrar de lleno con esta banda que se puso en contacto directamente con nosotros. Vio nuestra fanpage, nuestras redes sociales, ahí bueno, se contactó con nosotros. La banda se llama La Agonía de Leonora. Es una banda, según estamos leyendo aquí en su press kit, se formó allá el 5 de septiembre del 2010, así que pues prácticamente pues ya están cumpliendo años precisamente este mes de septiembre. Ellos son allá de Naucalpan, en el Estado de México. Ahí estamos, ahorita ahí se están reportando con nosotros. Y pues bueno, ellos tienen una base pues dentro del folk metal, ¿no? Crea música con bases poderosas de heavy metal, pero también dentro del progresivo y música clásica y dentro del folk metal, pues, ¿no? La banda está integrada aquí, lo interesante pues no es que la cantante pues no, la que le da voz pues no a esta Agonía de Leonor, esta banda que se llama Legna Krat, es una soprano de origen de allá de Guanajuato, egresada del Conservatorio Nacional de Música, y actualmente es primera voz del coro de música bizantina griega y directora del coro de música ortodoxa del Patriarcado de Moscú. Es maestra de canto y directora de arte en Canto Academia de Música. Entonces, con esas credenciales, pues ya ustedes han de imaginar la voz que tiene pues esta, la cantante, pues no, de La Agonía de Leonor. Así que pues vamos a escucharlos, a ver qué les parece. A mí me gustó, me mandaron el material, y pues bueno, saludos pues allá, que tenemos una muy buena base de seguidores en aquella parte del país, al centro del país, allá en Ciudad de México y el Estado de México. Así que vámonos con La Agonía de Leonora, y después vamos a escuchar también el nuevo tema de Fagot, esta banda de power metal de Ciudad Obregón, aquí cerquita. Vámonos a escuchar La Agonía de Leonora. Nos mandan saludos desde allá, la verdad a mí me gustó. Thank you. ¿Qué onda, amigos? Les habla Ángel, bajista de La Agonía de Leonora. Quiero invitarlos a que escuchen Estación Rock, estación donde estarán transmitiendo una de nuestras canciones titulada La Ciudad de las Mentiras, que viene en nuestro primer y nuevo EP titulado Utopía. Estamos seguros que les va a gustar, ya lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales como lo son Spotify, YouTube Music, Apple Music, etc. En verdad, vayan a darle mucho cariño. Y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como La Agonía de Leonora. Estamos en TikTok, en Facebook y en Instagram. Les enviamos un gran saludo y esperamos que disfruten de nuestra música. Saludos. Bien, ellos fueron La Agonía de Leonora. Pues bueno, este es el tema que acabo de presentar de ellos. Se llama La Ciudad de las Mentiras. Pues bueno, aquí están. Y pues bueno, ellos se conectaron pues directamente, y aprovecho de nueva cuenta para extenderle la invitación a todos los demás, a todos los que nos estén escuchando, así como La Agonía de Leonora se puso en contacto directamente con nosotros, así también lo pueden hacer ustedes. Nuestro correo para las bandas y los promotores es estacionrocksonora@gmail.com. Si tienes una banda o eres amigo de una banda o conoces una banda que anda buscando precisamente un foro donde presentar, donde darse a conocer, donde le puedan programar su música, pues pásales nuestro correo, ¿no? Ahí compártelo, ahí está estacionrocksonora@gmail.com. En el caso de La Agonía de Leonora es el ejemplo, pues, ¿no? De donde ellos se pusieron directamente en contacto con nosotros y nos mandaron su material, les pasamos nuestros datos, ya lo tenemos, y bueno, ahí está, hasta saludos nos mandaron por allá, y pues ahí está, ya son parte de la programación, y pues bienvenidos a Estación Rock. Bueno, vámonos, seguimos con más música rápidamente. Aquí está Fagot, el nuevo tema que acaban de lanzar pues hace una semana, se llama Injusticia. Esto es una muy buena banda de power metal allá de Ciudad Obregón, así que vamos a escucharlos. Aquí está lo nuevo de Fagot aquí en Estación Rock. Ciudad donde el silencio grita más. Estación Rock. Bien, ellos fueron Fagot. Esta es banda de power metal, como les comento, de su Obregón. Es lo más reciente que acaban de lanzar la semana pasada. Injusticia se llama este tema. Muy buen tema y sobre todo muy buena banda. Ya los he visto en vivo. Tiene buena presencia, buena música, bien. Ahí está, la de Ciudad Obregón, Fagot. Y bueno, siguiendo con los estrenos, bueno, aquí está también lo nuevo de la banda local aquí de Hermosillo, Dr. Green Paprika. También nos los hizo llegar ahí la propia banda, pues también el Lalo, ahí el cantante guitarrista de Dr. Green, pues, y André Becker, saludos para ellos, ahí el bajista también de la banda también me la compartió. Y bueno, aquí está lo nuevo de Dr. Green Paprika aquí en Estación Rock. Acontece en el mundo del hard rock y heavy metal. Estamos en cualquier rincón del planeta. Tenemos novedades discográficas, noticias y mucho más. En tres horas de pasión por el rock. Desde 1986. Y una sola solución. Acabamos de terminar de escuchar esta banda originaria de Argentina. Como ustedes se dieron cuenta, como ya escucharon, bueno, mucha influencia del ska, ¿no? Ellos se definen como ska-core, así como hardcore, pero bueno, ska-core. Ellos es lo que como definen su música. La banda se llama Mocochinches, así se llama Mocochinches. Ahí originaria de José Carlos Paz, ahí en Buenos Aires, Argentina, pues no. Ellos empezaron su proyecto, esta banda, en el 2017. Grabaron un demo de 3 temas. Ahí escuchamos uno de esos 3 temas, este que acabamos de terminar de escuchar. El caso está en que ellos volvieron a promocionar, volvieron a sacar este material, este demo. Porque, bueno, habían hecho una pausa, la banda había parado, pues no, habían dejado de tocar el otro proyecto y en este 2025 se acaban de volver, ¿no?, a reunir, a revivir pues el proyecto, y como una forma de decirle aquí estamos de nueva cuenta, vuelven a sacar a revivir pues este demo, y con ello también ahí nos están comentando que ya están trabajando en material nuevo, están haciendo nuevas canciones, están haciendo nueva música, y bueno, esperemos que a lo mejor en lo que resta de este 2025 probablemente, pues bueno, lancen o nos presenten pues los nuevos temas, al menos uno de lo que están ahorita ya en proceso de elaboración del nuevo material de esta banda de ska core Mocochinches. Y anteriormente habíamos escuchado lo nuevo de la banda local de aquí de Hermosillo, Dr. Green Paprika, que es el título de esta nueva canción. Paprika pues es un condimento, entonces pues bueno, ahí está. Vamos, luego platicamos con el Lalo para que nos explique bien ahí el sentido pues no del título de esta nueva canción de Dr. Green. Bueno, vamos a continuar, seguimos ahí, estamos, ya saben que estamos ahí también en vivo, conectados en nuestra fanpage. Ahí saludos a toda la gente que se ha reportado con nosotros. Y pues bueno, ahí estamos al pendiente. Y bueno, saludos a todos los que nos hacen el favor pues de estarnos aquí, acompañarnos en Estación Rock. Vámonos hasta Colombia. Ya saben que ahí nos escuchamos los miércoles a las 2 de la tarde en el retornorock.com. Y pues bueno, aquí tenemos desde Colombia esta banda que se llama RIP, así, Raking in Peace, así, RIP es una banda de Colombia que ya es parte de la programación, ya la hemos programado en años anteriores, se queda el contacto, tenemos el contacto, y cada vez que ellos tienen alguna novedad, algún, en este caso, material nuevo, nos lo comparten, así que ahí está. Y esto es lo nuevo de RIP, se llama Demonios, es el nuevo tema que habla precisamente de esta problemática pues mental, pues no, que a veces en un momento la gente empezó a sufrir pues sobre todo por la cuestión de la pandemia, que todo el mundo estuvo confinado dentro de sus casas, y esto en alguna manera a algunas personas les afectó pues no este encierro. Es más o menos ahí lo que habla el tema de demonios, los demonios internos, los demonios que tienes adentro de la cabeza. Es lo que habla el nuevo tema de RIP, esta banda de rock alternativo de allá de Colombia. Así que vámonos con ellos después de escuchar a los Mocochinches de Argentina. Nos vamos hasta Colombia con RIP y lo nuevo de esta banda. Demonios, aquí en exclusiva en Estación Rock. We'll be right back. cabeza de Estación Rock. El cielo se une otra vez. Acá me tenés esta vez. Abajo no me pueden ver. Tu fuego se apagó esta vez. Yo no le vendí mi alma a mi caos. Bien, ellos fueron La Avispa Rock, así se llama esta banda, La Avispa Rock. Es una banda de rock de allá de Argentina, que bueno, también ahí los tenemos en contacto a través de WhatsApp, y bueno, también nos comparten ahí parte de su música. Este, El Cielo, ese es uno de los temas de La Avispa Rock, pues ahí están diciendo presente aquí en Estación Rock. Y anteriormente escuchamos a Rip con Demonios, es el nuevo tema que acaba de publicar esta banda colombiana de rock alternativo. Bien, saludos ahí para Alexander, que es el cantante y líder de la banda esta de Rip. Y bien, pues ahí estamos. Bueno, saludos a toda la gente que ahorita se está conectando con nosotros, y también saludos especiales allá a nuestro amigo Rodrigo Espinosa. Marcos Espinosa, mejor dicho, su hermano. Bueno, anda ahorita en Guadalajara, Jalisco, aquí en México. Y bueno, le tocó y me mandó pues no captura de pantalla. Y efectivamente, ¿no? El día de hoy está tocando Cafra, esta banda de heavy metal aquí de Sonora, de Ciudad Obregón. Están tocando ahorita allá en Guadalajara. El evento empezó a las 8 de la noche. Ahí ya están ahorita todo lo que da. No sé si ahorita ya, que a lo mejor ya se está subiendo Cafra al escenario. ahí en el foro 907, allá en Guadalajara, Jalisco. Marcos allá anda, entonces ahí nos mandó, pues ya ando aquí, pues voy a aprovechar. Ahí está Cafra con bandas que van a estar, les van a estar acompañando, se llama Sachiel, Icarus y Ruins. Estas tres bandas son las que van a acompañar, alternar, pues no, van a ser las teloneras de Cafra en el día de hoy. De ahí está, ya debe estar el evento a todo lo que da, el horario era a las 8 de la noche, entonces ya deben estar ahorita pues allá tocando, es una hora más de diferencia, son las van a ser aquí a las 11, pues ya serían las 12 por allá, entonces Cafra debe estar ya dando con todo. Pascual Mesa, ahí Héctor Uribe, el guitarrista, yo creo que ahí está Carlos Avilés también en el bajo. Ahí la más la incógnita que les voy a preguntarles es quién es el que está en la batería, porque Yaciel, pues el anterior baterista que duró bastante tiempo con la formación, pues ya dejó la banda, ¿no? Recientemente, entonces ahí que también trae un nuevo baterista ahí Cafra, así que ahorita están tocando allá en Guadalajara, ahí va a estar tocando Cafra ahí en el foro 907. Bueno, vámonos, seguimos aquí ya para prácticamente ya cerrar, todavía nos queda ahí pues ahí unos cuatro temas de esta segunda parte de Estación Rock. Le vamos a subir el volumen y nos vamos hasta Guatemala. Ahí en Guatemala hay una muy buena banda, ya la hemos programado, todo lo que han hecho, y la verdad hasta cerveza, ¿no? Han sacado, muy movidos esta los muchachos de esta banda que se llama Metal Requiem. Ya tienen ahí por lo menos 4 álbumes grabados muy buenos, presentaciones al menos en Centroamérica, y pues bueno, ya se han forjado una muy buena reputación. Esta banda de thrash death metal, pues ahí de Guatemala, que se formó en el 2001, ahí por el baterista Alden de León, que es el que tenemos en contacto ahí por WhatsApp, y pues nos manda las novedades como esta, que es el más reciente tema que acaban de publicar en esta semana. Metal Reggae nos los hizo llegar aquí de manera exclusiva y aquí lo tenemos, aquí lo van a escuchar ustedes, esta banda de Guatemala que se llama Lack of Tolerance, ahí de Metal Requiem. Con ellos seguimos aquí en Estación Rock, y después vamos a escuchar de Chile a los Monjes Blancos. Esta es también una banda muy interesante de groove metal, que la verdad pues también muy recomendable, así que vámonos con estas dos bandas a ver qué les parece. Yo me quedo con ellos, vámonos con Metal Requiem primero, Guatemala, y después nos vamos hasta Chile. We'll be right back. Tolerate. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda que se llama Monjes Blancos. Así se llama esta banda chilena de group metal. Están presentando Disolución, es su EP debut. Y pues bueno, es una. Ellos comentan que es un EP conceptual, narra en 5 temas que son los que incluye este material. 5 capítulos, como ellos lo llaman, una historia de confrontación, caos y transformación total, pues, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está esta banda, pues, que está estrenando material, Monjes Blancos. Nos los hizo llegar Miguel Caroca de Anubis Music, esta también promotora que está allá en Chile. Y pues bueno, siguiendo allá en Chile, pero con otra promotora que también nos manda material de aquel país, Red Exodia. Bueno, vamos a presentar a OCE, así se llama esta banda. También está lanzando su nuevo material que se llama Etimología, pues no. Es el primer álbum de esta banda que se formó ahí en Santiago de Chile, también dentro de la corriente del group metal. Así que vámonos a escuchar a OCE, y para cerrar esta segunda parte, también escuchar de España Path of Redemption, así se llama esta nueva banda que formó Sergio Martínez. Sergio Martínez, bueno, trae su alias, ¿no? Esto es un hombre. Él ya nos habíamos presentado, ya habíamos puesto su música. Él estaba en una banda de black metal que se llama Ouija, ¿sí? Bueno, no especifica si mantiene todavía el proyecto de la Ouija, y esto es un proyecto alterno, o definitivamente ya se centró, pues, toda su energía en esta nueva propuesta, Path of Redemption, que sigue en el mismo género del black metal. Así que pues bueno, vamos a escucharlos. Con ellos cerramos esta segunda parte para ya entrar a la recta final de Estación Rock. Vámonos, seguimos en Chile, ahí está con OCE, y después hasta España con Path of Redemption. Vámonos con Luca, que nos presentan esta banda de group metal chilena. Amplía tu conocimiento musical escuchando Estación Rock. Estación Rock. Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Path of Redemption. Esta es una nueva propuesta de black metal. Ellos son originarios de España. Y pues bueno, nos mandaron aquí su material. De hecho, el cantante de la banda, Sergio Martínez, pues no sé, es el que nos hizo el favor de hacernos llegar este nuevo material. Él estuvo trabajando, pues le voy a preguntar ahí, en otra banda que ya hemos programado aquí en Estación Rock, que se llama Ouija, también dentro del género del black metal. Lo que le voy a preguntar es que esto si lo mantiene todavía como un proyecto paralelo y se sigue manteniendo la banda de Ouija, o definitivamente pues ya la puso en pausa y pues le está echando todos los kilos a esta nueva propuesta de Path of Redemption. Anteriormente escuchamos a Ose, esta es también una banda de group metal muy buena. Ellos son allá de Santiago de Chile. Pues bueno, con ellos aquí cerramos, pues no, lo que es la segunda parte de este programa de Estación Rock. Y bueno, vamos a la recta final de este programa, de este día. Y vamos a tener también propuestas interesantes. Vamos a abrir, pues bueno, esta tercera parte con esta banda que se llama Garden of Stone. Así se llama esta banda. Es una banda de metal melódico que fusiona el heavy y el death metal con el rock, pues, ¿no? Entonces, esta banda se formó en el 2023 allá en Finlandia. Esta es una banda, como ya les comento, se formó en el 2023. Guitarrista Jere Mantisalo y Bill Penkari. Ellos son los que decidieron pues crear esta banda de Garden of Stone. Así que vámonos con ellos. Vamos a ver qué les parece esta banda, pues no, de heavy death metal. Heavy death metal. A ver qué está. Silence Falters aquí en Estación. Fuck! gentlemen, welcome to my underground lair. Qué buena banda, la verdad, se lo recomiendo, te la recomiendo, síganlo, se llama Terror Dome, Terror Dome, así se llama esta banda, es una banda de thrash, como ustedes ya identificaron, esta es una banda originaria de Polonia, así es, son polacos y la verdad lo que están haciendo es bastante bueno, es una banda que se formó en 2005, así que ya tienen bastante camino recorrido, son una de las bandas más conocidas, de más relevancia dentro del thrash, de la escena underground de Polonia, y bueno, ahí ampliamente recomendados y reconocidos, pues ahí está, eso nos hizo llegar Metal Devastation Promotion, Terror Dome, la verdad, vale la pena seguirlos. Ahí está la recomendación de parte de Estación Rock. Pues escuchamos el tema Chasing the Dragon de Terror Dome, esta banda trash de Polonia. Muy buena, la verdad a mí me gustó. O sea, soy fuerte, poderosa. Bien por ellos. Bueno, vámonos, ahorita seguimos con más música. Todavía nos queda un poquito de tiempo, pero suficiente como para presentar la siguiente banda, que se llama Willfire, así se llama esta banda de Willfire, son originarios allá de Michigan, allá en Estados Unidos. Willfire, pues ellos son rockeros con muchos años, mucha experiencia, y bueno, ellos su base pues es el heavy metal tradicional, heavy metal ochentero, pues ese sonido pues no de los ochentas es la base para su música, su sonido y su identificación, así que vamos a escuchar pues no a Willfire, esta banda que se formó pues en 1998, un grupo de amigos ahí que nos está presentando Wormhole Death, esta disquera promotora que está allá en Italia, desde allá nos manda, así que vamos Into the Night con Willfire aquí en Estación Rock. It's cold, it rains, and it's dark. When the

Bien, acabamos de terminar de escuchar esta banda. Fíjense que también se puso en contacto directamente con nosotros. Y bueno, ya es parte de la programación y pues ya está el contacto ahí a través de WhatsApp. Nos hicieron llegar su material. Y fíjense que me sorprende muchas veces hasta dónde, pues no, con estas nuevas tecnologías, hasta dónde podemos llegar. Ahorita acabamos de presentar a una cantante de origen ruso que vive en la Siberia, ¿no? De allá de aquel país, y en aquellas lejanías, pues allá también se escucha Estación Rock. Y en esta ocasión, la banda que acabamos de terminar de escuchar se llama Doomsbane. Esta es una banda de Doom Thrash Heavy Metal. Ellos son de Bougainville, así se llama es la isla más grande que comprende la serie de islas que se le llama las Islas Salomón. Esta isla, la de Bougainville, que es la más grande de todo lo que conforman las Islas Salomón, pertenece a Papúa Nueva Guinea, esta isla de Bougainville. Hasta allá se está escuchando Estación Rock, hasta Bougainville, Papúa Nueva Guinea. Y esta banda es originaria de allá. Y bueno, ya la habíamos programado hace como un mes, más o menos. Y el cantante de esta agrupación me acaba de mandar pues el nuevo tema, este que acabamos de terminar de escuchar, que se llama Corruption. Y pues bueno, ahí estamos en contacto. Él ya sabe pues que Estación Rock lo toma en cuenta, su propuesta, su banda. Y aquí está, como todas las demás, todo el material es bien recibido. Ahí está Doomsbane desde Bougainville, Papúa Nueva Guinea. Esta isla, como ya les comento, la más grande de lo que conforman las llamadas Islas Salomón, allá en Nueva Guinea, en esta parte de Asia, pues por allá. Bien, vamos a seguir ahorita con más música. Todavía nos queda todavía un poquito de tiempo. Y bueno, vamos a irnos de allá, desde Nueva Guinea, nos vamos hasta Grecia, donde vamos a escuchar, les voy a presentar esta banda de Black Death Metal que se llama Exilium Noctis, así se llama. Es una banda que se formó en el 2021. Ya tienen su nuevo álbum que se llama Pactum Diaboli, que salió el pasado mayo de este mes del 2025. Este álbum, este es el segundo disco de larga duración de esta banda, como ya les comento, de Black Death Metal de Grecia, Exilium Noctis, que pues bueno, aquí los tenemos de parte de Katia Cuña, esta promotora de Against Promotion. Vamos a escuchar a estos griegos de Exilium Noctis y después escuchamos a Arcade Fire. Pero primero vámonos hasta Grecia, primeramente. All Shall Burn. Nos presentan desde allá. My war is salvation. Bring me a scar. Burn me blindly and cover me now. Destruction up above. Let shall be we'll Bien, volvemos, ya prácticamente estamos por ya retirarnos, terminar esta emisión, pero todavía nos queda material. Acabo de terminar de escuchar Arcade Fire, así se llama esta banda. Arcade Fire es el tema que escuchamos, se llama Demolition. Tienen dos álbums ahí en el 2021 y el 2024, pues no. Y esta banda es originaria de Finlandia, pues no. Entonces se dan a conocer o son conocidos por mezclar metal de la vieja escuela con letras, pues son conmovedoras, por ahí dicen. Este tema pues es parte del nuevo material que acaba de sacar esta banda en julio de este año, julio de 2025. Nos los hizo llegar Inverse Records. Y pues bueno, y anteriormente escuchamos a la banda griega de Black Death Metal, Exilium Noctis, que bueno, está en promoción de lo que es su nuevo material, su nuevo álbum que se llama Pactum Diaboli, que salió en mayo de este 2025. Pues bueno, vamos ahorita ya a ir cerrando el programa y les voy a presentar a esta banda que se llama Wallis, Wallis, ¿sí? Así es, eso es un proyecto de, bueno, eso es una banda donde precisamente el guitarrista de la banda Max nos mandó el material, también es el manager de la banda. Esta banda es origen belga, ¿sí? Wallis. Y el pasado 6 de septiembre que acaban de lanzar su nuevo tema que se llama We All Suffer, es el que vamos a escuchar a continuación. Y pues bueno, es un tema que ellos lo definen como el tema que los identifica pues como banda a esta de Wallis. El 20 de septiembre pues no van a lanzar ya oficialmente su EP, que se lleva por título Endeavor of Destruction. Así que vámonos con Wallis de Bélgica aquí en Estación Rock. Bien, esa fue la banda de origen belga Wolves, We All Suffer, es el tema que nos acabamos de terminar de presentar. Bueno, ya prácticamente nos estamos despidiendo de esta emisión, la número 329, gracias por estarnos acompañando y haberme acompañado en estas 3 horas de buen rock y metal que siempre tenemos semana tras semana, así que gracias donde quiera que nos estén escuchando, agradecido siempre con todos ustedes. Y pues bueno, ya para cerrar, ya para terminar, pues simplemente vamos a hacer un recordatorio de uno de los grandes músicos que ya no está en este plano terrenal, debe estar tocando con otros grandes que ya se nos adelantaron en el camino. Qué buena banda se deben de armar donde quiera que esté. Me estoy refiriendo a Neil Peart. Neil Peart es pues un ícono dentro de lo que es el instrumento, que es la batería, ¿no? Un referente para muchos bateristas, Neil Peart, que un día como hoy, un 12 de septiembre, pero de 1952, nacía allá en Hamilton, en Ontario, Canadá. Él fue el baterista de la banda de rock progresivo Rush, ¿sí? Y pues bueno, ¿qué se puede decir de Neil Peart? Uno de los grandes bateristas que ha dado el rock y el metal en su historia, referente para muchos otros bateristas, considerado por los expertos como uno de los mejores, ¿sí?, bateristas que ha existido. Lamentablemente, pues en el 2020, el 7 de enero, fallecería por un cáncer, un tumor que se le había desarrollado en su cerebro, y lamentablemente pues ahí se perdió pues uno de los grandes músicos, uno de los grandes bateristas. Rush pues ahí automáticamente pues también ya llegó a su fin como banda, y pues bueno, aquí lo vamos a recordar. Un día como hoy pues nacía, hoy estaría cumpliendo 72 años, Neil Peart falleció a los que le digo 67 años, Neil Peart en el 2020, así que pues vamos con él, vamos a recordar, pues a escuchar la batería del gran Neil Peart con uno de esos temas muy populares que tuvo Rush de toda su gran y amplia discografía, que pues nos dejó para la posteridad. Neil Peart, ya un inmortal del rock y el metal. Aquí estamos precisamente con que hablando que hacemos radio, pues aquí está el espíritu de la radio de Rush. Con esto nos despedimos. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por haberme acompañado pues en esta emisión número 329. Ahí estamos. Gracias, nos escuchamos la siguiente semana con más muy buena dotación de rock y metal que les voy a preparar pues previo la próxima semana. Vámonos, aquí está Rush, el espíritu de la radio. Nos vemos la siguiente semana, ahí estamos.